La experiencia consistirá en simular una lámpara de lava casera, haciendo mezclas de líquidos homogéneas y heterogéneas. Introduciremos en un recipiente transparente, una botella o una probeta, una pequeña parte de agua, que teñiremos con colorante alimentario, y el resto lo completaremos con aceite. Introduciremos una pastilla efervescente y observaremos lo que ocurre. El efecto es más sorprendente si apagamos las luces y colocamos el recipiente en un foco de luz. Lo que ocurre es que la pastilla efervescente reacciona con el agua y forma burbujas pequeñas de dióxido de carbono. Estas masas se unen a las del agua con colorante y flotan hacia la superficie. Cuando las burbujas revientan, las masas con colorante vuelven al fondo de la botella. ¿Qué necesitamos? Un recipiente transparente, aceite, agua, colorante alimentario, pastilla efervescente, un foco o linterna y un palito para remover. ¿Qué pasos vamos a seguir? Llenamos menos de la mitad del recipiente con agua, un cuarto aproximadamente. Ponemos unas gotas de colorante y removemos para mezclar bien. Llenamos con aceite el resto. Echamos la pastilla efervescente. Disminuimos la luz de la estancia y enfocamos el recipiente con un foco o linterna y observamos lo que ocurre.